dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos ahí con la temperatura. Está haciendo frío a pesar de que está el sol. Estamos al parecer a 21 grados Fahrenheit, y digo al parecer porque ahorita que salí no se me hizo que estuviéramos a esa temperatura, no se siente tan frío, pero bueno, eso es lo que nos indica el pronóstico. 21 grados Fahrenheit con cielos soleados, se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 6 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 21, con cielos soleados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 44, con cielos muy soleados. Para el próximo viernes, primero de marzo, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado, 2 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 27. Hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve de un 50% a partir de las 3 a las 6 de la tarde el día sábado. El día domingo también se esperan chubascos ligeros de lluvia y nieve con temperatura máxima de 35 grados, mínimas de 21. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se vienen nuevamente unos días ahí medio raros, con un poquito de frío, nieve, lluvia, pero pues todo puede cambiar. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

corre, haz algo. La angustia dice, dalo todo por vencido. Pero la fe te dice, espera y confía en Dios. Él es la solución. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. Muchas oriones, ¿cómo aprender a estar perdido? ¿Cómo empezar a echar de menos cuando estreno corazón? Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero. Mientras que hay una pared, nunca dejaré. Cada siglo en tu eternidad, en cada noche hay un secreto que me da. Te doy en todo corazón.

lo que me pedías. Sin embargo me reclamas, si te daba hasta mi vida. Pero tú, que he estado, falsas promesas de amor. Pero tú, que le has dado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con Sonia.

9 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos y hasta llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Es un día para valorar las alegrías de la vida. Quizás te llegue una invitación inesperada que a pesar de su formalidad abrirá puertas a nuevas conexiones. Olvida los arrepentimientos del pasado. Este momento es para disfrutar de las pequeñas y grandes cosas. Para el signo de Tauro, podrían surgir viajes imprevistos hoy, especialmente relacionados con el trabajo. Si te embarcas en esa aventura, te esperan experiencias memorables. Aprovecha para agradecer a las personas valiosas en tu vida. Considera organizar una cena para tu pareja como muestra de agradecimiento. Géminis, este es un momento propicio para reconectar con tu lado más inocente. Recuerda la importancia de una perspectiva más pura sobre la vida. Si estás en una etapa avanzada de tu vida, disfruta plenamente de tus seres queridos, pues te brindarán momentos inolvidables. Cáncer, reflexiona sobre cómo tus acciones repercuten en tu pareja. Es crucial para una relación empática y sólida. No ignores las necesidades de aquellos que te necesitan, especialmente si pueden beneficiarse de tu apoyo. Leo, la vida te llama a vivirla con mayor pasión. Hoy una propuesta laboral anhelada podría materializarse. Tu éxito dependerá de tu dedicación y entusiasmo. Una invitación de alguien importante podría ser la oportunidad perfecta para reconectar. Virgo, es momento de dejarte guiar por tus emociones, especialmente si el amor comienza a florecer en tu vida. No permitas que el miedo te detenga. Hoy recibirás noticias importantes, posiblemente relacionadas con tu salud, pero mantén la calma, las perspectivas son positivas. Libra, es hora de vivir con más audacia, superarás antiguos temores. Agradece a quienes te han apoyado, su presencia no es eterna. En el trabajo, un desafío puede parecer arriesgado, pero no dejes que el miedo te impida avanzar. Escorpio, este es un buen momento para reconectar con tus seres queridos. Una invitación de un amigo podría ser el preludio a una velada memorable. Te encuentras ante una oportunidad única para mejorar tu felicidad. Sé consciente de los pasos a seguir. Sagitario, hoy podría ser el soporte crucial de un ser querido. No escatimes en ayuda. Los profesionales de la salud podrían enfrentar desafíos. Mantén la fortaleza. Reconoce que ciertos eventos están fuera de tu control. Un asunto legal requiere tu atención inmediata. Asegura tu bienestar y el de tus dependientes. Capricornio, es tiempo de despertar y valorar lo que te rodea. Podrías descubrir algo trascendental. La persona amada demanda más tiempo. No ignores sus necesidades. Acuario, superar la soledad puede ser más sencillo al lado de alguien nuevo. Vive el momento sin miedo al compromiso. Hoy tomarás una decisión crucial para tu futuro. Analiza las consecuencias antes de actuar. Un amigo atraviesa un mal momento amoroso. Tu apoyo será fundamental. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Enfrenta los desafíos emocionales con valentía. Tienes la fuerza para sanar tanto tus heridas como la de los demás. Cambios en el amor podrían llevarte a replanteamientos significativos. Sé honesto en tus decisiones. De la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentidos, 14 vidas, no muchos amigos. Y no guardo rencor. Si quiero, lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero, lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy capaz. Porque puedo y ya te quejas de mí.

porque ha generado nazis negros y otras inexactitudes históricas. La inteligencia artificial, pues, es una herramienta que puede servir para generar contenido audiovisual. Se trata de una tecnología que está dando bastante de qué hablar porque los modelos utilizados suelen apropiarse del trabajo de los artistas que no han dado el consentimiento de uso a terceras empresas, de modo que no reciben pago alguno. La polémica con Gemini, el generador de imágenes de Hugo, ha sido un poco diferente, y es que la gigante norteamericana se ha visto obligada a desactivar temporalmente la funcionalidad porque está recreando a personajes de épocas históricas de una manera inexacta. En otras palabras, han aparecido soldados nazis y vikingos negros y hasta un monarca británico de época pretérita con ese mismo color de piel. Según The Verge, al solicitar a Gemini que cree ilustraciones de soldados alemanes en 1943, el software creó dibujos de personas negras vestidas con el uniforme nazi, y también hizo lo mismo con los padres fundadores de Estados Unidos y con senadores del siglo XIX, lo que no coincide históricamente, pues, con la realidad de la época. Lo que dijo Google en un comunicado, que ya dice que ya está trabajando en una solución, dice: ya estamos trabajando para corregir los recientes problemas del generador de imágenes Gemini, lo dijo en un comunicado oficial publicado en X, Twitter. Mientras trabajamos, paralizaremos la creación de imágenes de personas y relanzaremos una versión mejorada pronto. La compañía había dicho previamente que ya estaban al tanto de que Gemini estaba experimentando algunas imprecisiones a la hora de recrear imágenes de personajes históricos. El generador de imágenes por inteligencia artificial Gemini crea una gran variedad de personas, y eso es generalmente algo bueno porque la gente, pues, de todo el mundo lo usa, pero aquí están errando en el blanco. Después de que algunos usuarios solicitaran dibujos a la inteligencia artificial sobre ciertos grupos de personajes históricos y obtuvieran resultados similares a lo expuesto, el error se ha extendido a la teoría de la conspiración de que Google está evitando de forma intencionada que la herramienta genere imágenes de personas blancas. Como cabría esperar, pues la verdadera razón es que la inteligencia artificial necesita alguno que otro ajuste. De hecho, por ahí leí que estaban tratando de pagar para que Google, ¿no?, para que los periodistas no estuvieran mostrando todos estos errores que están encontrando en Gemini. Entonces, porque está funcionando mal y al parecer, pues, eso es inaceptable. Pues, ¿qué esperaban esa inteligencia artificial? Sabemos que sí se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero es bueno a la vez que muestren todos esos errores para que después la gente que ya estaba pensando tal vez decir: ah, voy a despedir a tantos y voy a utilizar inteligencia artificial, pues para que la piensen unas 100 veces más. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre Google Maps? ¿Utilizan ustedes Google Maps y Waze? Bueno, vamos a ver cuáles son las mejores y cuáles son las ventajas de cada uno. Las aplicaciones de tráfico están a la orden del día y la navegación GPS forma parte del día a día de millones de personas a nivel mundial. Y dos de las más destacadas son Google Maps y Waze, que pues tienen algunas diferencias. Bueno, una de ellas es que tienen límite de velocidad. Google Maps informa visualmente que estamos superando el límite de velocidad, mientras que Waze nos informa mediante una alerta de sonido que saltará cuando superemos el límite establecido. Precio de los peajes. Mientras Waze marca un precio aproximado de los peajes, Google Maps todavía no marca los precios de los peajes de las carreteras. Y controles policiales. Waze cuenta con una comunidad de usuarios y una herramienta colaborativa en la que se marca un lugar en el que hay un control policial para que los conductores sepan dónde está. Y también hay rutas personalizadas. Google Maps nos permite personalizar la ruta, escogiendo si deseamos evitar peajes u autopistas. Waze trata de ir más allí y permite eliminar rutas con caminos sin asfaltar o cruces complicados, escogiendo también el tipo de vehículo en el que vamos a movernos, escogiendo así la mejor ruta disponible para el tipo de transporte escogido. También tiene la personalización de la aplicación. Waze permite que la voz que nos da las indicaciones sea masculina o femenina, pudiendo cambiar también el idioma y añadiendo nuestra propia voz para que sea esta la que dé las indicaciones. ¿Cómo la ven? Yo no he usado Waze sinceramente, pero la voy a descargar y voy a ver las diferencias. Estas que ya mencionamos, porque se me hacen más interesantes sinceramente más que Google. Bueno, las ventajas de Google Maps es que cuenta con la integración con otros servicios de Google, o sea, los mapas 3D, la realidad aumentada y actualizaciones frecuentes, así como una gama destacada de características entre las que una puede elegir múltiples modos de transporte. Y las ventajas de Waze es que pues presenta muchas ventajas, entre las que destaca su comunidad de usuarios, pudiendo informar en tiempo real de los sucesos que están ocurriendo en la carretera. Presenta una interfaz destacada, personalizable y una navegación precisa. Entonces, ¿cuál es mejor, Google Maps o Waze? Pues no hay una respuesta exacta, y es que tanto Google Maps como Waze son grandes opciones, mientras que en Waze dispones de información en tiempo real que puede ser de gran ayuda. En Google Maps pues hay una destacada variedad de opciones que también resultan muy útiles. Y bueno, en otra información científica, la NASA anuncia que la explosión de una nova podrá verse desde la Tierra durante este año. La NASA anunció el día de ayer, martes 27 de febrero, que la explosión de un sistema estelar binario situado a 3.000 años luz de la Tierra podrá ser observado a simple vista desde nuestro planeta durante este año. Y se trata del sistema estelar T Coronae Borealis, TCRB, como cromo, TCRB, que ya explotó una vez en 1946 y de acuerdo al comunicado de la agencia espacial, TCRB estallará nuevamente entre febrero y el mes de septiembre de este año. El informe de la NASA señala que este sistema estelar posee normalmente una magnitud de más 10, lo que significa que actualmente no puede observarse a simple vista desde la Tierra. Sin embargo, su magnitud de visibilidad será de más 2 tras la explosión y su brillo, similar al de la estrella polar, y podrá verse por más de una semana desde nuestro planeta con la ayuda de binoculares o con la ayuda de telescopios. Y bueno, la explosión llamada nova ocurre cuando las estrellas de un sistema binario, en este caso una enana blanca y una gigante roja, se acercan demasiado. La gigante roja se vuelve inestable por el aumento de temperatura y presión, liberando material de sus capas exteriores, el cual es acumulado por la enana blanca. Las novas son fenómenos estelares explosivos que producen un cascarón de material en expansión y que, al contrario de las supernovas, no implican la desaparición de la estrella progenitora. Eso lo describió el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y una vez que el evento concluye, pues el sistema se estabiliza y el proceso de acumulación de materia sobre la enana blanca se retoma. Entonces, pues hay que estar atentos, ¿no?, a esta nova, ya que no es una supernova, ¿no? Las supernovas son explosiones estelares más potentes, que son las más conocidas hasta ahora, y suelen dejar un remanente, o sea, una estrella de neutrones y un agujero negro, pero también puede destruirse por completo. Entonces, pues ahí vamos a estar al pendiente para ver cuándo se vea. Recuerden que dijeron ahí que se va a ver durante una semana. Puede ser de aquí, en este mes, que todavía nos queda un día más para finalizarlo, hasta el mes de septiembre. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuento de los daños del holocausto de tu amor.

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar del orégano, esta especie que lo utilizamos mucho para cocinar, pero en este artículo viene información de que el orégano podría ayudar a combatir el cáncer de próstata. Uno de los antioxidantes del orégano, identificado como carvacrol, sería efectivo para combatir el cáncer de próstata, según resultados preliminares de un estudio que fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Long Island. El carvacrol tiene propiedades antiinflamatorias y antibióticas. Sin embargo, ahora sabemos que también sería efectivo para combatir el cáncer de próstata y tal vez otros tipos de cáncer, fue lo que explicó la doctora Supriya Babedekar, directora del estudio. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores probaron el extracto de orégano en muestras in vitro de células de cáncer de próstata y observaron que el extracto inhibía el crecimiento de las células y propiciaba su destrucción. Según la doctora Babedekar, en tan solo 96 horas, el extracto de orégano dicen que era capaz de inhibir el crecimiento celular en un 100%. ¡Wow! Además de promover un proceso conocido como apoptosis, en el cual las células se suicidan. O sea, pues no tienen alimento, pues se mueren, ¿no? Y de acuerdo con los especialistas, la apoptosis se da cuando la célula produce sustancias que degradan su propio material genético, produciendo un envejecimiento celular acelerado y eventualmente la muerte. Para la doctora Babedekar, estimular la apoptosis en las células cancerígenas sería un tratamiento ideal. Si el carvacrol hace esto, podría destruir el tumor casi sin efectos secundarios, ya que no provocaría ni inflamación ni dañaría los tejidos sanos. También dicen que hace falta esperar los resultados definitivos, pero se podría pensar que este descubrimiento facilitaría la creación de medicamentos más efectivos y seguros para el tratamiento de cáncer en la próstata. De acuerdo con la Sociedad Americana contra el cáncer de próstata es un tipo de cáncer más común entre los hombres de Estados Unidos. Durante el 2012 se estima que se diagnosticarán 241,740 nuevos casos. Esta estimación, pues ya no cuenta, ¿no? Porque este artículo, esta investigación la hicieron en el 2012. Entonces, pues ya el estimado, pues no viene ahorita, ¿no? Al punto. Pero el punto es de que con este estudio, pues sí descubrieron que el extracto de orégano, o por lo menos el carvacrol, podría destruir los tumores que se producen en la próstata. Entonces, si ustedes conocen a alguien que tiene un problema, pues ya saben, investiguen un poquito más sobre los estudios que se hacen del orégano o del carvacrol, ¿cómo se llama? Carvacrol, sí, para combatir el cáncer de próstata, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, ustedes lo pueden encontrar, cómo orégano ayudaría a combatir el cáncer de próstata. Y estoy checando a ver si está el autor que lo escribió, no veo las fuentes, pero bueno, pues ahí ustedes lo pueden encontrar, ¿ok? Con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Recuerden que hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, así que ya estén listos porque ya casi comenzamos.

10 de la mañana con 29 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Les recuerdo hoy que hay programa en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit, así que no se lo pierdan. Él estará todo lo que acontece en el mundo del deporte hoy miércoles a las 8 de la noche. Y también hoy va a haber la charla de Encuentros Existenciales, programa en vivo, para que ustedes puedan meditar. Y también escuchar la charla, ¿ok? Y también compartirla con las personas que ustedes crean que les puede ayudar. Recuerden que hoy es el programa en vivo, la charla o el podcast, a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, y el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit de 8 a 9 de la noche. Ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.